Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Tal como nos cuenta Arturo Jaureche en su manual de sonceras argentinas, las sonceras económicas son las más frecuentes porque constituyen la finalidad última de todas las sonceras. Las restantes sonceras son preparatorias. El fin es formar una mentalidad colonial y el objetivo de las colonias, particularmente de las semicolonias de la economía, es su aprovechamiento material. Así, Jaureche decía, la colonización económica va acompañada de la colonización pedagógica. La pedagogía colonialista busca que los argentinos nos empeñemos en hacer lo que no podemos y que no hagamos lo que sí podemos. De estar vivo don Arturo, esta semana se hubiese hecho una panzada de sonceras económicas a partir de las cosas que leímos en algunos diarios desde el momento en que el gobierno nacional, a través de su secretario de Comercio, anunció el congelamiento de precios de la canasta alimentaria hasta el 7 de enero. Un ejemplo de esa soncera que busca colonizar la expresó el diario La Nación al titular, con un entrecomillado, sabemos que va a terminar en desabastecimiento. Primero que en la entrevista que le hacen al economista amigo del diario, Claudio Zuccovici, él sostiene que el congelamiento de precios dispuesto por la Secretaría de Comercio e Interior probablemente tenga como resultado un desabastecimiento. En la misma sintonía, el titular de la Cámara de Comercio dijo que si los precios se fijan a pérdida, los productores van a dejar de fabricar y advirtió que faltarán productos en los comercios. Olvidan, dejan de lado, prefieren silenciar que, según el último dato de pobreza que difundió el INDEC, en nuestro país la pobreza llegó al 42% de la población, pero además, los datos oficiales destacan que la población en situación de vulnerabilidad alcanza el 47%. O sea, olvidan decir que casi el 50% de la población ya está desabastecida, básicamente por el valor que los empresarios le imponen a sus productos. El secretario de Comercio e Interior, Roberto Feletti, le respondió al presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Fue muy claro, dijo, lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un gobierno ni a una política, sino al pueblo argentino. Y agregó, no estamos forzando una situación, no estamos atacando al sector empresario, le estamos diciendo, vendan más, produzcan más. Y recordó que los controles de precios siempre sirvieron para expandir el consumo, por lo menos por un tiempo. Entonces, dijo Feletti, hay que levantar el peso del salario respecto a la canasta básica. Los empresarios tienen capacidad instalada, recompusieron márgenes todo este año, mucho margen, y la canasta básica sigue aumentando. Paremos un poco. Aceptemos este apoyo, no es al gobierno, es al pueblo. Desarmando sonceras, el economista Martín Burgos, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, sostuvo que la decisión oficial de congelar los precios de los alimentos hasta el próximo 7 de enero sirve como techo para los valores y calificó de especulativos a los incrementos aplicados en los últimos días. También consideró que hay cierta injusticia en los planteos realizados desde algunos sectores productivos porque se trata de empresas a las que ayudó mucho el gobierno durante el año pasado, en el marco de la pandemia, al permitirles el pago de deuda al tipo de cambio oficial. Estamos en una emergencia alimentaria y social, por lo tanto, se hace necesario tomar medidas urgentes. El diputado Carlos Heller, a quien hoy vamos a escuchar hacia el final del programa, presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, sostuvo que, comillas, la concentración económica es uno de los problemas a resolver y requiere de leyes para que se pueda cambiar. Y además señaló que la ley de góndolas es una herramienta. También lo son las políticas de control de precios. Durante la pandemia hubo una transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen. Y eso es lo que hay que tratar de contrarrestar. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La semana pasada estuve sentado frente a este micrófono reemplazando a Edgardo Form porque estaba de vacaciones. Hoy sigo acá porque Edgardo está con algunas nanas que seguramente estarán superadas para la semana próxima. Hasta ese momento le deseamos pronta recuperación porque si alguien sabe de cooperativismo, economía solidaria y mutualismo, ese es, sin dudas, Edgardo Form. Así que hasta que eso suceda, comparto micrófono con la compañeraza Mariana Ansorena. Mariana, ¿cómo estás? Aquí estamos también, muy bien, todo bien. También le mandamos pronta recuperación a Edgardo. Así que, bueno, adentrémonos en el programa del día de hoy porque hay muchísimo contenido, ¿o no? Muchísimo y variado, como siempre, como cada semana. Hacia el final del programa de hoy vamos a escuchar la palabra del candidato a legislador porteño por el Frente de Todos, el actual diputado Carlos Heller, quien nos va a contar, entre otros temas, por qué está convencido de que se va a revertir el resultado de las PASO. Ana Grondona nos va a ayudar a pensar las movilizaciones del 17 y el 18 y otros encuentros que se produjeron esta semana. La colega Mariana Dufour nos va a contar cómo es el libro Revolución es la palabra, que homenajea a través de Osvaldo Bayer a muchos de los escritores y poetas de los años 70. Pero esto es apenas un poquitito de lo que tenemos, porque hay más, ¿no, Mariana? Claro que sí, mucho más. Por ejemplo, en el bloque de géneros vamos a homenajear a todas las costureras. Hace días nomás se conmemoró el Día Internacional de las Costureras y vamos a estar hablando con una cooperativa muy amiga, ya les vamos a contar. Vamos a recordar a la poeta, a 83 años de su suicidio, a Alfonsina Storni, y vamos a hablar del romance que vivió con un escritor célebre de nuestra literatura cuyas iniciales eran HFQS. HFQS, ¿de quién estaremos hablando? Vayamos pensando. Además, les vamos a contar el trabajo que hacen desde la Cooperativa de Servicios Públicos Consumo y Vivienda Rawson para que la ciudad sea un territorio sustentable. Y en nuestro cierre de hoy vamos a hablar de identidad y del aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo. Y hoy el informe de nuestra compañera Silvia Porritelli es sobre la cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer de la ciudad de Mar del Plata. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. A poco de cumplir 9 años de vida autogestiva, la cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer se posiciona como referencia de recuperación de empleo y de crecimiento solidario. Fundada en 1939, la histórica empresa El Amanecer tuvo un desarrollo regional importante a lo largo de los años, llegando a instalar plantas de procesamiento y elaboración de productos lácteos en Mar del Plata, Tandil y Trenquelauquen. Su caída comenzó a fines del siglo pasado, cuando los fundadores vendieron El Amanecer y la empresa comenzó a transitar un largo proceso de inestabilidad, vaciamiento y amenaza constante de quiebra. Malversación de fondos y negocio fraudulento llevaron a un derrotero que tuvo como desenlace el abandono de la fábrica por parte de la firma que la gerenciaba. Y para mantener sus fuentes laborales y continuar con la producción, los trabajadores y las trabajadoras bonaerenses conformaron la cooperativa Nuevo Amanecer. Uno de los socios fundadores y actual presidente de la entidad, Fabio Pandiani, recuerda los comienzos de la autogestión cooperativa. Arrancamos con 300 litros de leche semanales, donde la leche valía un peso y nosotros la teníamos que pagar 3 porque la verdad que no éramos confiables después de todo lo que había hecho el Amanecer. No teníamos tambo directo, sino teníamos que comprar la leche a terciarizados. Las maquinarias estaban todas muy obsoletas. Tuvimos que meterle mano para que funcionen. Gracias a Dios empezaron a funcionar. Y eso hizo que empecemos 70 socios, que somos los 70 socios fundadores. Y ahí nosotros empezamos a articular todo lo que era ya un proceso casi de un año, donde nosotros no percibíamos retorno ni nada, sino que dejábamos toda la plata para reinvertir en materia prima y laburamos en otras changas afuera del horario de la cooperativa. Y a los 6 meses arrancamos ya con las 2 plantas a producir casi más del 80% de producción, con un acompañamiento del Estado Nacional muy fuerte, con un crédito con tasas subsidiadas para poder comprar maquinaria. Y bueno, hoy estamos trabajando alrededor de los 85 mil litros de leche y somos 115 socios, ¿no?, directos que trabajamos. En las 2 plantas recuperadas, una en Tandil y otra en Mar del Plata, la cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer produce leche y elabora crema, caramelos, dulce de leche, ricota, manteca, varios tipos de yogures, flanes, postres y una amplia variedad de quesos. Ahora el responsable de Relaciones Institucionales, Fabio Opandiani, comenta cómo enfrenta la entidad solidaria los momentos críticos que viene atravesando la industria láctea en los últimos años. No, es una lucha constante. Yo multiplicaría 365 días al año por 9 y todos los días con estrategia y herramientas. Hay momentos felices como todo y hay momentos de mucha tristeza o agonía, ¿no?, para empezar a pelearla, ¿no? Yo creo que los vaivenes de la industria láctea a una cooperativa le pega muy fuerte. Hoy estamos remarcados de un acompañamiento de las cooperativas muy fuerte. Hay otros gobiernos que por ahí no remarcan el tema de la cooperativa, entonces por ahí queda un poquito relegado en la función que cumple hoy el sector cooperativo, ¿no? Yo creo que la economía hoy en día remarcaría una posición de que la economía social cumple un rol muy grande en la parte productiva regional y de la Argentina. Entonces hoy el mecanismo es desafiante continuamente. Según el índice de precios al consumidor del mes de septiembre que publica el INDEC, los lácteos aumentaron entre el 60 y el 74% interanual por encima de la inflación general. Para frenar la escalada en el incremento de los alimentos, el Gobierno Nacional, a partir de una medida impulsada por el nuevo secretario de Comercio, Roberto Feletti, resolvió la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional hasta el 7 de enero de 2022. El objetivo planteado por la cartera de comercio es alinear los valores de los alimentos a los salarios actuales. El presidente de la cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer, Fabio Pandiani, reflexiona sobre cómo repercute esta medida en la cadena productiva de la economía social y solidaria y también en los consumidores. La verdad que hoy se complica, ¿no? Hoy todo el mundo habla de congelar los precios, pero bueno, la mayoría, aparte de los insumos de toda empresa y especialmente nosotros, que a veces tenemos menos pedal por ser cooperativa, ¿no?, de financiamiento, de cliente a cliente, no estoy hablando del Estado, porque hoy a nosotros, por lo menos, el Estado nos ha brindado crédito con tasa subsidiada y todo para bien de cambio, para comprar materia prima. Pero a lo que yo me refiero es que si todos los insumos que nos usábamos nosotros están a valor dólar, por una cuestión de que está manejado a través del petróleo, entonces por ahí podés congelar el precio de la leche cruda, pero el tambero también tiene que comprar maíz, que está a valor dólar, las vacunas, todo lo que es la parte veterinaria, y eso tiene un gasto extra de lo habitual si vos congelas precio, ¿no? Y al margen que también hoy mucha gente está vendiendo a rentabilidades muy pequeñas para subsistir, entonces cualquier margen de error puede ser un hecatombe, pero también sabemos que tiene que haber un freno en los aumentos para que el consumo se pueda abastecerse de los productos de alta necesidad, ¿no? Principalmente como hacemos nosotros, que es la leche. Para acortar la cadena de comercialización, Nuevo Amanecer tiene puntos de venta propios en Mar del Plata y en Tandil. Además, sus productos se distribuyen en diversas localidades de la región. Los y las cooperativistas de la industria láctea reconocen la ayuda que recibieron de distintos sectores y organismos y están convencidos que ellos deben replicar esa solidaridad. y es con ese espíritu que en el momento más crítico de la pandemia, Nuevo Amanecer participó del programa Leche Solidaria y junto con un grupo de tamberos distribuyó unos 30.000 litros de leches mensuales a distintos merenderos de la región. Por eso nosotros tenemos boca directa al público, porque abastecemos directamente al consumidor. Hoy la tercerización también es un problema, porque tampoco es redituable que el repartidor o el fleteo o el distribuidor remarque abajo de un 40%, si no, no puede subsistir tampoco. Fabio Pandiani, presidente de la cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer. Rearticulamos precios accesibles para que el Estado provincial o nacional también pueda tener un recurso de mayor volumen de mercadería a precios razonables, ¿no? Porque también se habla que hay que alimentar a la gente que realmente necesita y a veces esa triangulación de mercadería hay un margen de diferencia de un 40 o 50% y en el camino es muy difícil que compres la cantidad de mercadería que necesitas. Estás comprando menos porque no te alcanza la plata. Entonces todo ese mecanismo hacemos que nosotros trabajando directamente con esos sectores podamos tener una articulación o a veces cambiamos mercadería, no sé, queso por dulce o algo por el estilo, que se llama el famoso trueque, y eso hace circular que nosotros podamos juntarnos con el efectivo lo más rápido posible para pagar especialmente a los tambos, ¿no? Los bienes y las instalaciones de la antigua empresa El Amanecer fueron declarados de utilidad pública, lo que le otorga a la cooperativa la tenencia legal y también le posibilita tramitar ante la legislatura provincial la expropiación definitiva de la fábrica. Y desde hace varios años la cooperativa viene tratando de comprar las plantas, pero todavía no lo ha logrado. Por eso la organización impulsa otros proyectos para instalar plantas en los parques industriales de Tandil y de Mar del Plata. Lo explica el titular de la cooperativa láctea Nuevo Amanecer, Fabio Pandiani. El proyecto nuestro es tratar de definir los predios donde estamos trabajando, si van a quedar para la cooperativa o no, y si no, ejecutar los proyectos que tenemos en el parque industrial de Tandil y hacer nuestra planta de queso en Tandil y tener nuestras tierras propias, ¿no? Y dormir tranquilo, ¿no? Que siempre uno duerme con un ojo abierto pensando en la desconfianza. Entonces, que por ahí nos pueden sacudir y sacar, ¿no?, del lugar donde estamos trabajando. Eso es lo que queremos, proyectar, comprar la fábrica con un crédito y darle para adelante. Y bueno, y si Dios quiere, también armar la fábrica acá en el Parque Industrial de Mar del Plata, que también está muy avanzado, ¿no? Hoy el esfuerzo sigue siendo colectivo, pero también los beneficios son colectivos. Según Fabio Pandiani, la puesta en marcha de la producción y su posterior desarrollo solo fueron posibles gracias a que cada uno de los trabajadores y trabajadoras se hizo cargo de desempeñar con eficacia el rol que le correspondía. Y también fue posible porque el conjunto comprendió el compromiso y la responsabilidad que implica llevar adelante una empresa solidaria. Hoy para nosotros haber logrado todo esto como cooperativa es demostrar que eso era viable, que El Amanecer era un equipo, que El Amanecer era solidario, que El Amanecer era producción regional, que El Amanecer era un pueblo que se unió con otro pueblo. Entonces a uno lo llena de ego, ¿no?, de que las cosas son posibles trabajando en equipo. Fabio Pandiani, presidente de la cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer. Porque acordate que yo con mi compañero un día fuimos a trabajar, fichamos y no había leche en los tanques para producir y no me pagaban el sueldo, no me pagaban la indemnización y tuvimos que salir a golpear puertas a conseguir trabajo. Entonces, ¿quién me enseñó la vida? A pelearla pero con dignidad. Cuando yo dije que las chimeneas de la fábrica tenían que estar continuamente echando humo, eso significaba dignidad. Mostrábamos que nosotros queríamos trabajar. Entonces, no sabíamos lo que era el IVA, hoy nos están invitando a exportar. No sabíamos lo que era gerenciar una empresa, hoy tenemos contador y tenemos gente capaz de necesitándose en curso continuamente. De eso es amor propio y es el ego de decirle, mira, me abandonaste, pero yo fui por más. Si quieres saber más sobre esta empresa láctea, cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer, puede ingresar a su portal web, que es www.cooperativanuevoamanecer.com.ar. Cooperativa Nuevo Amanecer, todo junto, ¿no? Y en las redes puede encontrarla como @nuestroamanecercooperativa. Y allí va a poder ver una amplia variedad de productos y también informarse sobre los puntos de venta. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Atención a esta actividad organizada por la Biblioteca Utopía del Centro Cultural de la Cooperación y Wikimedia Argentina. Claves para abrir la ciencia. En el marco de la Semana del Acceso Abierto, reflexionarán desde varias miradas sobre la difusión de la cultura y el conocimiento y explorarán alternativas libres para difundir contenidos con acceso abierto, en especial del ámbito científico. Van a participar Angie Cervelera, de Wikimedia Argentina, Pablo D'Amico, de la Biblioteca Utopía, Juan Kulichevsky, de la Universidad Nacional de La Plata. Además de su exposición, van a recibir preguntas del público. La transmisión será en vivo por el canal de YouTube de la Biblioteca Utopía, el próximo miércoles a las 16:30. Los datos se encuentran en la agenda del Centro Cultural de la Cooperación. www.centrocultural.coop. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30, para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros, 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. En pocas horas, el 25 de octubre, se cumple un nuevo aniversario del día en que Alfonsina Storni decidió quitarse la vida. Por entonces, hablamos del año 1938, ella tenía tan solo 46 años y un cáncer de mama terminal. Antes de ingresar al mar caminando en la playa de Mar del Plata hasta que el agua la tapara, Alfonsina había tenido una intensa vida en la que había sido moza de café, obrera textil, cantante, maestra, madre soltera a los 20 años de edad, costurera, cajera en una farmacia, empleada en una revista, mujer socialista y autora de poemas desgarradores. Tú me quieres blanca, de Alfonsina Storni. Tú me quieres alba. Me quieres de espumas, me quieres de nácar. Que sea azucena sobre todas, casta. De perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya. Ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca. Tú me quieres alba. Hubo un hombre que no la quiso ni blanca, ni alba, ni nívea, cuyas iniciales fueron HSQF. El amor entre Alfonsina Storni y Horacio Silvestre Quiroga Forteza, al que en realidad conocemos más como Horacio Quiroga, fue quizás un amor, si no imposible, solo posible por un tiempo que, tal vez, para ellos, puede haber sido eterno. Se conocieron en 1922 y, según testigos, quedaron deslumbrados el uno de la otra de inmediato. Ella tanto impresionaba como enfrentaba a la timorata sociedad de Buenos Aires de entonces. Era socialista, defensora de los derechos de la mujer y, como dijimos, madre soltera a los 20. El uruguayo Horacio Quiroga era un escritor en ascenso, considerado un poco loco por buena parte de la sociedad, pero reconocían su pluma exquisita. Algunos memoriosos, partícipes del encuentro entre Storni y Quiroga, contaron que en un juego grupal, la prenda que les tocó a ambos era besar, al mismo tiempo, cada uno, cada una cara del reloj de cadena que sostenía el propio Quiroga. Cuando Alfonsina acercó sus labios a una cara del reloj para cumplir con su parte de la prenda, Horacio, que no apartaba los ojos de la boca de ella, realizó un rápido movimiento con su mano y apartó el reloj. Solían bromear por entonces que ese día le robaron el primer beso al tiempo. Ese amor tuvo idas y vueltas, como todos los amores. Los hijos del cuentista y el de la poeta jugaban juntos. Eran habitués la pareja en el cine Grand Splendid. Cenaban con amigos, paseaban y, claro, se amaban. Según cuenta Daniel Balmaceda en su libro Romances argentinos de escritores turbulentos, el tiempo y el contacto fueron incrementando el vínculo a tal punto que un día Quiroga le propuso a Alfonsina irse a vivir juntos a su casa en Misiones, donde se había suicidado su exmujer, Ana María Cirés. Ella, indecisa, habló con su amigo, el pintor Benito Quinquela Martín, a quien le pidió un consejo. Al pintor no le tembló el pulso y sin preámbulo sentenció. ¿Ir a Misiones con ese loco? Pero ni a la esquina, Alfonsina, ni a la esquina. Valga el dato de que el propio Benito Quinquela Martín estaba profundamente enamorado de Alfonsina. La escritora tomó el consejo del pintor y desestimó la propuesta. El tiempo fue dejando huellas de ese amor en correspondencias y la pasión devino en una gran amistad que continuó en cartas. Cuando Horacio Quiroga se suicida, también víctima de un avanzado cáncer, en este caso de próstata, Alfonsina escribe: morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como siempre en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán. Allá dirán. No se vive en la selva impunemente, ni cara al Paraná. Bien por tu mano firme, gran Horacio. Allá dirán. Allá dirán. No hiere cada hora, queda escrito, nos mata la final. Unos minutos menos, ¿quién te acusa? Allá dirán. Allá dirán. Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreías. Allá dirán. Allá dirán. Sé que la mano obrera te estrecharon, mas no sé alguno o simplemente pan, que no es de fuerte renegar su obra, mas que tú mismo es fuerte. ¿Quién dirá? Y quizás también se dedicó a sí misma poemas sobre su muerte, o Silencio, Silencio, por Mariquena Monti y Luis María Serra. Un día estaré muerta, blanca como la nieve, dulce como los sueños en la tarde que llueve. Un día estaré muerta, fría como la piedra, quieta como el olvido, triste como la hiedra. Un día habré logrado el sueño vespertino, el sueño bien amado donde acaba el camino. Un día habré dormido con un sueño tan largo que ni tus besos puedan avivar el letargo. Un día estaré sola como está la montaña, entre el largo desierto y la mar que la baña. Será una tarde llena de dulzuras celestes, con pájaros que callan, con tréboles agrestes. La primavera rosa como un labio de infante entrará por las puertas con su aliento fragante. La primavera rosa me pondrá en las mejillas, la primavera rosa, dos rosas amarillas. La primavera dulce, la que me puso rosas encarnadas y blancas en las manos sedosas. La primavera dulce que me enseñara a amarte, la primavera misma que me ayudó a lograrte. Oh, silencio, silencio, esta tarde es la tarde en que la sangre mía ya no corre ni arde. Oh, silencio, silencio, en torno de mi cama tu boca bien amada dulcemente me llama. Oh, silencio, silencio, que tus besos sin ecos se pierden en mi alma temblorosos y secos. Oh, silencio, silencio, que la tarde se alarga y pone sus tristezas en tu lágrima amarga. Silencio, silencio, tu estrella ha caído dulcemente a la tierra, dulcemente y sin ruido. Oh, silencio, silencio, que la noche se allega, en mi lecho se esconde, susurra, gime y ruega. Oh, silencio, silencio, que el silencio me toca y me apaga los ojos y me apaga la boca. Oh, silencio, silencio, que la calma destilan mis manos cuyos dedos lentamente vacilan, un día estaré muerta, blanca como la nieve, dulce como los sueños, en la tarde que llueve, un día estaré muerta, fría como la piedra, quieta como el olvido, triste como la hiedra. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente con esta sana costumbre de ver qué sale publicado en otros medios cooperativos. Y en una semana en la que el costo de los productos de la canasta básica de alimentos estuvo en el centro del debate, queremos compartir un fragmento de la nota que publicaron los compañeros, las compañeras de la revista digital Cítrica, que lleva por título "Que el Estado apoye a quienes alimentamos y no especulamos". Y está firmada por la gente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, acompañada con fotos de Hernán Wittenberg. Allí leemos: "En un país donde uno de cada dos niños vive bajo la línea de pobreza, siempre es necesario hablar sobre alimentación. Pero hoy, además, el calendario lo impone. Es el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. Es decir, el día en que se celebra y se pone en valor el derecho de nuestros pueblos a definir políticas alimentarias que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente justas. O, dicho de otra forma, se celebra y se exige el derecho de nuestro pueblo a acceder a alimentos sanos, baratos y saludables. Con una inflación que hace volar la canasta básica de alimentos", sigue la nota de la revista Cítrica, "con nuestros campos regados de agrotóxicos que enferman a pueblos enteros y un modelo agroalimentario concentrado en un puñado de empresas, la mayoría extranjeras, el hambre del pueblo asoma como la principal deuda de nuestra democracia. Según datos de la FAO, la cadena agroindustrial utiliza, escucha estos datos, más del 75% de la tierra agrícola del mundo. En el proceso destruye anualmente 75 mil millones de toneladas de capa arable y tala 7 millones y medio de hectáreas de bosque. No cierra por ningún lado. El pequeño y mediano campesinado, en cambio, emplea en el mundo menos del 25% de las tierras agrícolas para cultivar alimentos que nutren a más del 70% de la población. Podría ser un eslogan, pero es una realidad incontrastable que la vivimos a diario. Quienes menos tenemos, más damos". La nota, insistimos, que puede leerse completa en la página web revistacítrica.com, finaliza con una certeza. En absoluta soledad, sin financiamiento, organizaciones como la UTT venimos desarrollando el plan de abastecimiento de alimentos, que es el eje central de la soberanía alimentaria. Eso el Estado no lo hace. Nuestras organizaciones, sí. Pareciera que la única función del Estado es sentarse a negociar cupos y retenciones, mientras los argentinos y argentinas siguen pagando la canasta básica alimentaria a un precio exorbitante, algo que, más temprano que tarde, inevitablemente se traduce en resultados electorales. Bien, revista Cítrica, insisto. Vos, Mariana, ¿qué tenés? En sintonía con esta información que acabas de dar, yo tengo una nota que lleva como título "La capital del veneno". Y está publicada en la última edición de la revista MU, que está dedicada a contaminación, extractivismo, incendios, fumigaciones, crisis climática y producción violenta versus ambiente, alimentación, producción sana, trabajo, salud y vida. Dicen desde la portada que la agenda urgente que brota desde abajo en los territorios y en la calle en un año de elecciones, ideas y experiencias para un futuro no tóxico. En la nota a la que hacemos referencia, firmada por Francisco Pandolfi, leemos: con vos no tengo nada que hablar. ¿Conmigo? Las palabras del intendente a una vecina quedan flotando en el aire de la municipalidad. La lengua no tiene huesos, pero los rompe. Y en el partido bonaerense de Pergamino hay palabras y también hay silencios que se sienten en la atmósfera, que calan hondo, que parecen resonar para siempre. Al mismo tiempo, en la bautizada Ciudad de la Semilla y núcleo sojero de más de 100.000 habitantes, hay cuerpos que hablan, cuerpos vivos, cuerpos enfermos, cuerpos muertos, y hablan y denuncian. La vecina se llama Sabrina Ortiz, el intendente Javier Martínez. Ese primer encuentro con el mandamás de Juntos por el Cambio, que ocupa el cargo desde 2015, cuando obtuvo poco más del 50% de los votos, y fue reelecto en el 2019 con casi el 59%, se dio en 2018, un par de horas después de que Sabrina denunciara por radio la certificación de que sus dos hijos y ella tenían agrotóxicos en sus cuerpos. Se había acercado a la intendencia con una carpeta llena de datos para mostrar y demostrar el mal generado por los venenos. Él la miró de arriba abajo y, sin que ella pudiera pronunciar ningún sonido, le enrostró: con vos no tengo nada que hablar. La nota, insistimos, se titula La capital del veneno y está publicada en la revista Mu, que se encuentra en la página web www.lavaca.org. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Pasó el 17 de octubre, pasó el 18 de octubre, pasó una semana y muchas declaraciones y acciones que sería bueno que no queden en el olvido. ¿No, Ana? Buen día. Buenos días, Daniel, y buenos días a todos y todas nuestros oyentes. Bueno, sí, esta semana empezó, por así decirlo, como dicen los anglosajones, que las semanas empiezan los domingos, empezó con el canto el 17 de octubre, canto que en realidad duró dos días, 17 y 18, con dos manifestaciones distintas sobre las que vamos a decir algo. Pero también uno podría decir que esta semana tuvo en general un tono bastante 17 de octubre, es decir, me parece que lo que estuvimos viviendo en los últimos días con este nuevo intento de un plan para contener la inflación y la respuesta de los sectores empresariales concentrados nos colocan nuevamente frente al hecho maldito de la historia argentina y ver cómo sigue esa historia, cómo se desenvuelven las tensiones involucradas en ese antipopulismo que encontró el 17 de octubre de 1945 una nueva cara para las rebeldías plebeyas de la Argentina, rebeldías que tenían ya una larga historia, pero ese semblante tiene el rasgo de haber permanecido mucho más allá de lo que se imaginaban los sucesivos ingenieros de la desperonización argentina, que nunca llegó. Ordenémonos entonces. Me parece que el dato de las dos plazas es un dato significativo en varios sentidos. Por un lado, fueron convocatorias generosas, tanto la del domingo como la del lunes, aunque con características distintas. Esa fragmentación de plazas es un primer elemento para el análisis. Responde sin dudas a las tensiones al interior del frente. Y ahí dejo planteado un interrogante que no podría responder, y me parece que no es el momento tampoco en que pueda darse una respuesta acabada, al menos, y es si esa fractura o esa división responde realmente a un sentimiento o un parecer de las bases movilizadas, o si por el contrario tiene más que ver con una condición de las dirigencias respecto a la dirección que tiene que tener el gobierno en varios sentidos. Incluso ahí dejamos flotando cierta fantasía de construir una alianza por fuera del entramado kirchnerista, y ahí la figura posible para una reconfiguración de un peronismo post-kirchnerista sería la de Horacio Rodríguez Larreta, que es una especulación que ha circulado toda esta semana. A mí me parece un poco trasnochada, pero digamos, allí hay una fantasía que vendría a exponer en parte la plaza del lunes. Ahora, yo me pregunto si esa es una elucubración de algunos cuadros dirigenciales, y en tal sentido, ¿qué adhesión tiene en la gente más de a pie? Es decir, ¿cuán fracturada está realmente esa plaza? Segundo elemento de análisis, ¿cómo se podría reunificar esa plaza en un contexto crítico, como es el contexto electoral a dos tiempos que marca la PASO y la general? Y me parece que la pauta de cómo pensar esa reunificación de plazas la dio Cristina Fernández el sábado, cuando, analizando el proceso de fragmentación electoral general que suscitó la pandemia en distintas elecciones alrededor del globo, decía, fíjense, Cristina Fernández en ese discurso hacia la juventud, que esa misma fragmentación del electorado ante la crisis civilizatoria que estamos atravesando no se verifica cuando esos mismos sectores, esas mismas poblaciones son convocadas a votar políticas concretas de bienestar. Por ejemplo, cito el caso de Berlín y las intervenciones del Estado para regular el precio de los alquileres. Entonces decía, conclusión de Cristina Fernández Kirchner, ¿cómo se supera este escenario de fragmentación electoral, y nosotros podemos decir fragmentación de plazas, recuperando las necesidades reales del pueblo y construyéndolas como política pública? Así se consolidan mayorías. Y uno podría decir, bueno, ese sería el sentido en que podrían reunificarse las plazas, el frente, etcétera. En tal sentido, puede leerse, y esto es un potencial, porque no sería la primera vez que a un movimiento le sigue un contramovimiento, ese podría ser el sentido de esta intervención que está teniendo la nueva gestión de la Secretaría de Comercio a cargo de Feletti, en términos de congelamiento de precios, intervención que obtuvo una muy dura respuesta de los sectores monopólicos, yo diría una respuesta destemplada, que ya tiene que ver no solamente con un proceso de reconstitución de la ganancia, sino de consolidación de las posiciones dominantes de quienes están muy acostumbrados a ser los que mandan el poder real en la Argentina y están nada dispuestos a negociar siquiera un poquito de esa capacidad de delimitación de las reglas de juego. Pero la respuesta muy dura con esta amenaza de desabastecimiento puede haber sido un error no forzado, en el sentido de puede haber colocado la bandera que andaba necesitando esta campaña, ¿no? Dejarse un poco de discursos vacíos y empezar a poner negro sobre blanco de cuáles son los factores de poder en la Argentina y cómo se pretende avanzar sobre ellos. Y al respecto se ha escrito mucho, ¿no? Digamos, de cómo funciona, por un lado, el problema de los precios de alimentos en la Argentina, el papel que eso tiene en la inflación, el particular problema que tiene la Argentina en términos de históricos de una inflación muy empujada por la especulación de ciertos sectores empresariales. Pero podríamos pensar que la radicalización a la que apostaron estos sectores empresariales, que además tuvieron una ganancia extraordinaria en el contexto de la pandemia, puede abrir la agenda finalmente a cuestiones muy concretas asociadas al bienestar cotidiano de todos y todas. En ese sentido, si esto se transforma en una bandera de gobierno y una bandera de campaña, y además se hace una intervención en términos culturales e ideológicos que marque la relación evidente entre los dirigentes de Juntos por el Cambio y estos sectores hiperconcentrados que han ganado en estos años y no están dispuestos siquiera a resignarnos ya una parte de su ganancia, sino de su sobreganancia en beneficio de la mesa de los argentinos, me parece que podemos estar frente a una instancia de reunificación de las plazas, de los electorados y las demandas. Todo esto habrá que ver cómo evoluciona. No es la primera vez que nos entusiasmamos algunos y algunas con un avance en estos asuntos estructurales de la Argentina. El síntoma que todos estamos pensando, o muchos y muchas estarán pensando, es Vicentín. Veremos cómo se sigue este camino. Hay mucho para hacer en términos de política pública allí. Redefinir las cadenas, redefinir los actores, apostar por nuevos actores, con intervenciones por parte del gobierno y del Estado en términos de garantizar transporte para esos actores que no son concentrados, el lugar de las cooperativas como potencialidad en todo este asunto de la producción de alimentos en Argentina y un largo listado, etcétera. Veremos si hacen de la crisis oportunidad o si nuevamente prima este dialoguismo que desde mi perspectiva nos conduce a una encerrona de la que ya tuvimos mucha experiencia en la Argentina, y quizás el fantasma del alfonsinismo allí sea un espectro que debiera tomarse muy seriamente. Por lo pronto la seguimos la semana que viene, veremos cómo continúa la cosa. Gracias, Ana. Ojalá eso de hacer de la crisis oportunidad suceda y que, tal como lo comentaste, los ingenieros de la desperonización argentina sigan perdiendo batallas. Será hasta el sábado que viene. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Otra actividad virtual organizada por el Centro Cultural de la Cooperación. Enrique Santos Discépolo, La Biblia contra un calefón, que se desarrolla dentro del ciclo El Tango, esa posibilidad infinita. Sergio Pujol y Matías Mauricio, investigadores, docentes, académicos, conversarán en torno a la figura de Enrique Santos Discépolo, figura insoslayable de la cultura popular argentina. Sus tangos, su obra de teatro y cine, su filiación política, su legado. El encuentro será el próximo miércoles a las 20 en vivo por Facebook y YouTube del CCC. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.com. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El libro se llama Revolución es la palabra y es un proyecto que nació de una entrevista que la periodista Mariana Dufour le realizó a Osvaldo Bayer hace unos años por la Escuela Nacional de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. En esa nota, el escritor le contó a la periodista que había recorrido los jardines de esa institución junto a Anne-Marie, una estudiante y escultora con quien recitaba versos de los poetas que amaban. Esa idea le quedó dando vueltas a Mariana y le propuso retomar esos paseos de la mano de esos poetas, y Bayer le respondió que era una deuda pendiente con esos amigos. Así, entre 2016 y 2017, el escritor, periodista, guionista e intelectual hipercomprometido Osvaldo Bayer se reunió en su casa, a la que llamaba El Tugurio, con amigas, con amigos o familiares de los poetas que más admiraba, y las charlas que allí surgieron fueron compiladas por la periodista Mariana Dufour en el libro Revolución es la palabra, con la colaboración de Javier Corcuera. ¿Quiénes son esos amigos poetas admirados por Bayer? Bueno, ahí en ese libro hablan de Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Haroldo Conti, Juan Gelman, Armando Tejada Gómez, Hamlet Lima Quintana, Jaime Dávalos, Atahualpa Yupanqui, Osvaldo Soriano y Eduardo Galeano. Qué lindo estar en un cumpleaños de eso, ¿no? Impresionante. Tremendos pibes. Es decir, que todo lo que allí surgió no solo es atractivo, sino es indispensable. Por eso fuimos a por el libro y su autora, Mariana Dufour. En el inicio le preguntamos, ¿cómo fue la génesis del libro? Los encuentros en el Tugurio surgieron ante el planteo de Osvaldo de que su memoria estaba fallando. Ni Javier ni yo tenemos la edad suficiente como para ayudarlo a Osvaldo a recordar esos tiempos. Solo podíamos ayudarlo desde las lecturas, desde lo que uno supiera por haber leído o por haber charlado con integrantes de esa generación, pero no por haber vivenciado esos tiempos. Así que ahí fue que una mañana le propongo a Osvaldo empezar a convocar al tugurio a diferentes personalidades. Y esas personalidades a veces eran amigas de Osvaldo, como Raúl Zaffaroni, como Pérez Esquivel, y otras no, otras se conocían ahí en el tugurio. Y con otras se habían conocido en actos, pero por el tugurio casi ninguno de ellos había pasado nunca. Así que los encuentros eran muy esperados por el viejo, muy ansioso, y los esperábamos con mates, con facturas, con un micrófono muy chiquito sobre la mesa, sin cámaras, para que nadie se sintiera inhibido ni encorsetado, y la consigna era la libre asociación de ideas. Como única guía teníamos el recordar al poeta nombrado por Osvaldo. Los encuentros se fueron desplegando así, con la risa a flor de boca y con la lágrima también. Paco Urondo era un luchador, cuenta Bayer en el libro y agrega, un luchador que prefirió la muerte antes que lo desaparecieran. Un luchador que, si se hubiera portado bien, habría tenido los privilegios de un intelectual borgiano o sabatino. Pero no, él no habría vivido tranquilo en una sociedad con niños bajo el nivel de nutrición, juventud sin trabajo y familias sin techo o revolviendo la basura. El pasado 6 de octubre, cuando se presentó el libro en el Centro Cultural Kirchner, Esteban Bayer, hijo de Osvaldo y también escritor, comentó que su palabra era su herramienta de lucha con la que cuestionaba la soberbia del poder. Seducía, formaba conciencia y recorría el país. Y contó también que en los 2 años de armado del libro pasaron por esa casa del barrio de Belgrano Raúl Zaffaroni y Cristina Vanegas para homenajear a Juan Gelman, Estela Caloni, Marían Farias Gómez o Beatriz Pichimalén y Lorenzo Pinsen para hablar de la palabra originaria. También estuvieron Miguel Ángel Estrella, Teresa Parodi y Víctor Heredia como discípulo de Atahualpa Yupanqui, entre otros. Se entiende, ¿no? Mariana se juntó con Osvaldo Bayer, aún en vida obviamente, y con cada uno de los que Mariana recién nos iba nombrando para hablar de otros poetas. De esa charla surge este libro, que se llama Revolución es la palabra, pero que no fue así desde el principio. El libro tuvo un primer nombre y fue Hacer de la vida poesía. Era una convocatoria a la que nos llamaba Osvaldo de manera continua a lo largo de esos encuentros. Él siempre decía, hagamos de la vida poesía, porque cada uno de estos encuentros es poesía. Así que así se iba a llamar el libro, no porque él hubiera querido ese título o ese nombre para el libro, sino porque al escribirlo, desgrabarlo, producirlo, escribirlo, esa frase sonaba muy contundente y muy amorosa también. Y en los últimos 2 años, cuando lo estuve corrigiendo, revisando, y nos volvimos a contactar con Lengua Madre, con la editorial Lengua Madre, que tan generosamente trabajó para que Revolución esté en la calle, ahí me di cuenta que ese título se desprendía solito de esos encuentros, de esas charlas, de ese trabajo intenso que tuvimos que hacer de producción. Hubo que leer y leer y leer mucho, por suerte. Espero que el lector haga el trabajo a la inversa, que luego de leer el libro se le desprendan las necesidades de ir a esas otras fuentes a las cuales nosotros nos nutrimos. Y así se desprendió el nombre. Revolución es la palabra, porque la palabra poética era la que nos había convocado. Así que con el transcurrir del tiempo, revolución es la palabra surgió así, como una necesidad. El día de la presentación del libro en el CCK estuvo presente el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien definió al escritor como un anarquista con alegría de la vida que compartió siempre el andar de los pueblos. Y señaló que partió, pero está presente a través de su testimonio de vida. Su testimonio nos tiene que guiar en la lucha por la liberación. En esa búsqueda de la liberación también estuvieron presentes muchos de los autores que Bayer recuerda en el libro. Pacurondo, Hellman, Rodolfo Walsh, Haroldo Conti. Nombres relacionados con lo mejor de nuestra literatura, pero muchas veces también a la lucha armada, a la violencia, a la muerte. Y sin embargo el libro trasluce vida. ¿Me equivoco o hay un costado de estos autores que recién aparece 45 años después de aquella tragedia de la dictadura? Responde su autora, Mariana Dufour. Como bien decís, hablar de Conti, de Urondo, de Hellman, de Rodolfo Walsh, nos puede llevar a ideas de muerte. Sin embargo, haciendo este libro, produciendo el libro y escribiéndolo, y leyendo muchísimo para hacerlo, nos dimos cuenta que era una generación de vida, era una generación de luz. La generación del 70 estuvo muy lejos de ser una generación suicida. Ellos luchaban por la vida de ellos, la de sus hijos y la de sus nietos. Ellos luchaban por un país mucho mejor y estaban amarraditos a la palabra solidaridad, a la palabra revolución, a la palabra reivindicación de los pueblos, identidades latinoamericanas, a la palabra compañero y compañera. Es imposible confundirlos con la muerte. Los mataron, que no es lo mismo. Los secuestraron, los torturaron, los desaparecieron, los asesinaron. Pero ellos no se suicidaron. Ellos no iban camino a la muerte. Ellos iban abriendo caminos de vida. Querían un país mucho mejor del que tenían, mucho, mucho mejor del que tenemos. En el capítulo dedicado a Rodolfo Walsh, Osvaldo Bayer recuerda: a Rodolfo lo conocí en los lugares a donde nos mandaban a hacer notas, en La Plata. ¡Qué hombre! ¡Qué escritor! La conciencia era su musa. Su conciencia lo seguía a todas partes. Sus mejores cualidades literarias fueron alma y humanidad. Y cuando entre los recuerdos surge el nombre de Haroldo Conti, Bayer asegura que era un hombre admirable, gran cabeza, gran hombre, generoso, de mano abierta. Yo me sentía un hermano de él, y creo que él también, uno de los justos, perseguido. Habría que recordarlo más, mucho más, y estoy dispuesto a recordarlo. Creo que la sociedad argentina le debe a Osvaldo el testimonio y el respeto a la verdad. Su vida por la verdad y la justicia, ese es el gran legado de Osvaldo, que lo plasmó en libros, lo plasmó en guiones de cine, lo plasmó en obras de teatro, lo plasmó también en temas musicales, esos temas reivindicando jefes originarios, que lo pudo hacer de la mano de Arbolito. El legado de Osvaldo es inabarcable en su generosidad, en su valentía, en su inteligencia, en su creatividad y en su buen humor también. Revolución es la palabra. Creo que ese es el legado de Osvaldo. Que la palabra hace la revolución. La palabra es revolucionaria. Ese es el legado de Osvaldo. Lo dicho. El libro se llama Revolución es la palabra. La autora es Mariana Dufour, con la colaboración de Javier Corcuera. Está editado por Lengua Madre y la manera de conseguirlo es escribiendo a papel y lápiz, Ed Lengua Madre, Ed de editorial, edlenguamadre@gmail.com. Y si de legado se trata, vamos con Don Osvaldo Bayer y Mano Abierta. Prólogo Tango y Anarquía, con el quinteto Negro la Boca, del disco Tangos Libertarios. Tango y anarquía, música para los ideales, igualdad en libertad. Cantar a la madre pobre y soltera del barrio, al niño con hambre, al obrero preso. El canto y el baile como protesta, la palabra, la música. La poesía para cantar el derecho al trabajo, al amor a la familia, a la compañera de vida y a los ideales. Fraternidad, todos los hombres somos hermanos. Por eso no puede haber pobres ni ricos. El barrio, el baile en la calle, la caricia del arte contra la explotación del hombre por el hombre. Tangos anarquistas, la voz del pueblo,

presentemos oficialmente a la entidad de la que vamos a hablar. Se trata de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Limitada, y la historia nos cuenta que el 31 de julio de 1980, la ex empresa Obras Sanitarias de la Nación firmó con la provincia de Chubut un convenio por el cual la Nación cedía y transfería a favor de la provincia todos los derechos y obligaciones que le correspondían hasta esa fecha en el territorio provincial. Dos meses después, el 1 de octubre de 1980, la Municipalidad de Rawson transfirió los servicios de agua potable y electricidad a la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Limitada, que por entonces estaba en formación. Nos cuenta más el actual secretario de la cooperativa, Alejandro Yáñez. Que los inicios de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Limitada se remontan a la década del 80, allá por el 11 de octubre del año 1980. Ese día, en una asamblea que se realizó en el Centro Cultural José Hernández, se trató el estatuto que regiría para la flamante institución. Se abrió al público por primera vez el 1 de septiembre de 1983 en un edificio emblemático para la ciudad como es el edificio del Sheik. Y en el año 1986 se compra en un remate el edificio ubicado en la calle Mariano Moreno 249, lugar en el cual todavía funcionamos. Y el día 20 de abril de 1981 se inscribió a la entidad en la Dirección Nacional de Cooperativas de la Secretaría de Comercio de la Nación. Ya presentada la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Limitada, es tiempo de contarles que esta entidad chubutense trabaja para lograr una ciudad autosustentable y para lograrlo busca financiamiento para plazas y viviendas que pongan el foco en el cuidado medioambiental. En este camino de transformar la empresa en una empresa amiga del medio ambiente, una empresa verde, una empresa autosustentable, hemos puesto desde hace un tiempo, por decisión de este Consejo de Administración, en marcha distintos programas. Uno de ellos es la Cooperativa en tu Escuela, la cual fue una iniciativa que es dirigida a los chicos de quinto grado de las escuelas primarias con el objetivo de concientizarlos sobre la importancia de cuidar el agua y fomentar valores solidarios en la sociedad. Acompañado por distintos integrantes de este Consejo de Administración, la responsable de comunicación de la empresa, nos acercamos a las escuelas para brindar información sobre el proceso de potabilización del agua, el funcionamiento del sistema cloacal y el funcionamiento general de la empresa, para destacar la importancia de cuidar nuestro medio ambiente y día a día ser más solidarios. En este marco se hizo hincapié en el cuidado del agua y en no arrojar basura en la vía pública, una práctica muy recurrente en distintos puntos de nuestra ciudad. A su vez, se presentó el programa de recolección de tapitas de la Fundación Garrahan, el cual esta cooperativa auspicia. De esta forma, se complementó el cuidado ambiental con la solidaridad, dado que la iniciativa permite el crecimiento del hospital infantil más grande del país. Como corolario de la actividad, algunas escuelas se acercaron a la cooperativa para entregar las tapitas que juntaron, lo que posibilitó, junto con el aporte de los vecinos de Rawson, realizar el segundo envío de tapitas a la ciudad de Buenos Aires. El programa de reciclado y medio ambiente es una de las actividades más importantes de la Fundación Garrahan. Asimismo, se sumó la recolección de pilas y baterías en el salón principal. Este material es depositado en el punto limpio móvil. Estamos escuchando a Alejandro Yáñez, secretario de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Limitada. Para finalizar, se lanzaron los programas para otorgarle a la empresa una mirada más social, convirtiendo a la cooperativa en una empresa verde con un notorio acercamiento al asociado con acciones positivas y proactivas. Además, estamos poniendo en funcionamiento un programa a fin de crear plazas autosustentables en el ejido de la ciudad, las cuales contarán con iluminación LED y esta será producida por paneles solares. Estaríamos hablando de suministrar iluminación a través de energía fotovoltaica. En este camino que ha emprendido la cooperativa en cuanto a ser una empresa sustentable, tuvimos hace poco una charla con la Ciudad de Buenos Aires, con la magíster en energías renovables, la doctora Rosana de Suisette, la cual prontamente estará brindando una conferencia en nuestra ciudad sobre fines de noviembre a fin de interiorizar y capacitar a los empleados de la institución en materia de energías renovables, tanto fotovoltaica, mareomotriz y energía eólica, en la cual en nuestra ciudad ya tenemos instalado uno de los parques más grandes del país, que opera bajo el comando de la firma Geneia. Hoy por hoy, la cooperativa, con más de un centenar de empleados para sostener los servicios de la ciudad, gestiona además líneas de financiamiento para lograr la medición inteligente del consumo de agua potable. Con este sistema, funcionando en su totalidad, el usuario exclusivamente pagaría lo que consume, con la puesta en vigencia de una segmentación del metro cúbico de agua potable. La medición inteligente, nosotros creemos que es el camino hacia un uso racional de un recurso vital como el agua, en el cual el usuario va a tener una manera fácil y transparente de controlar su consumo, porque esto a través de los medidores inteligentes que pretendemos instalar, el usuario va a tener una app, a través de su teléfono va a poder monitorear el curso del caudal del agua que ingresa a su vivienda, permitiendo de esta manera tener de manera precisa el consumo de la vivienda, o local comercial o actividad industrial, según sea la calificación del usuario. Esto apunta a lograr que el usuario pague realmente por lo que consume, para lo cual se está trabajando junto tanto con la gente del servicio sanitario como la gente de comercialización y métodos en tener una segmentación del consumo de agua, es decir, tener un abono base de lo que es la disponibilidad del recurso y a su vez darle al vecino la posibilidad de que él elija cuántos metros cúbicos de agua pretende consumir. Desde la cooperativa también buscan realizar la renovación total del sistema de aireadores de la planta de tratamientos de líquido cloacales. De esta manera optimizan el sistema actual con el fin de evitar olores indeseados y asegurar el correcto tratamiento de los efluentes cloacales. El secretario de la cooperativa, Alejandro Yáñez, nos comenta ahora cuál es el beneficio para la población de que estos trabajos se encaren desde una cooperativa. Nosotros siempre decimos de que la cooperativa cumple un rol social importantísimo en la ciudad, dado que nosotros somos todos vecinos, los integrantes de este consejo somos todos vecinos, somos todos conocidos en esta comunidad, nos encontramos en puntos comunes, en buscar a nuestros hijos en la escuela, en el supermercado, el paseo dominical en el balneario, y el sentido social que tiene la empresa le permite al usuario, más allá del cumplimiento de las normativas vigentes para la prestación de los servicios que se prestan en la actualidad, los cuales son 5, esta cooperativa brinda el servicio de energía, alumbrado público, cloacas, agua potable y servicio solidario de sepelio. Esto le permite al vecino poder tener un acercamiento constante, una resolución cara a cara, un diálogo con las autoridades de la cooperativa, un trato más o menos que si lo trasladamos a cualquier otra empresa privada de servicios, llámese en nuestra zona Telefónica de Argentina o Camusi, DirecTV o cualquier otra empresa de hoy los tan usados servicios de internet, que son atendidos mediante un 0800 o a través de otros canales digitales. Esto representa una ventaja muy importante para el usuario, más allá del trato y de la disposición de soluciones. La cooperativa, el sistema cooperativo, siempre va a tratar de solucionarle el problema al vecino. El principal activo que tenemos nosotros como cooperativa, como empresa, es el usuario, y a ellos nos debemos. Es por eso que nosotros día a día trabajamos en acciones tendientes a hacerle el día a día más fácil al usuario. Nosotros pretendemos transformar la realidad, no administrarla. Nosotros día a día pretendemos transformar la realidad, no administrarla, remataba el secretario de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Limitada, y creo que no hay nada más certero para cerrar nuestro informe sobre el trabajo que realizan. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Como parte del ciclo conversatorio del área Varieté del Centro Cultural de la Cooperación, el próximo jueves el tema será Por el Camino del Humor. Dos miradas sobre el humor para públicos distintos. Dos artistas que construyen sus personajes cómicos desde la dramaturgia hasta la puesta en escena. Charlaremos con Fernando Rosa desde Misiones, humorista, dramaturgo, licenciado en comunicación social. También estará presente desde Capital Pablo Maltese, humorista, dramaturgo, director y docente, ambos coordinados por Cristian Forteza. El encuentro será este jueves a las 18 por el Facebook Centro Cultural Cooperación. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Buen día, amigues, amigues, amigos. ¿Cómo estamos todos? La costura es un oficio muy antiguo, que fue avanzando con el correr de los años y que tradicionalmente han venido llevando a cabo, en su gran mayoría, mujeres, sin lugar a dudas, ¿no? Algunos datos históricos. Vamos a 1675. Luis XIV estableció un gremio de costureras en París debido a que existía una gran demanda de artesanos especializados en este oficio. Durante el siglo XIX, la clase burguesa empezó a generar un gran interés por la moda en toda Europa, aumentando así la demanda en la creación y confección de productos que posibilitó a las costureras llevar a cabo su oficio por cuenta propia, algo que para esa fecha estaba prohibido. Luego vino el avance de la industria textil, la oferta de tejidos se diversificó y se abarató, aumentando las confecciones manuales. Ya a principios del siglo XX era común que las mujeres se abocaran a la costura, sobre todo en las clases menos adineradas. Desde pequeñas se les enseñaba el oficio para realizar sus prendas y otros artículos del hogar. También fue la época en la que muchas chicas se iban a las ciudades para sumarse a talleres, a trabajar en casas particulares, y algunas, las más afortunadas, lograban abrir algún establecimiento o emprendimiento. Fuimos a hablar con la presidenta de una cooperativa que queremos mucho, la Cooperativa de Trabajo y Producción Tigre Limitada en Formosa. Norma Ríos es su presidenta y a ella le preguntamos cuáles son los beneficios de funcionar como cooperativa. En el año 2005 nos reunimos un grupo de mujeres, la mayoría costureras de acá de nuestro pueblo, de Pozo del Tigre, Formosa, del interior profundo de nuestra patria, y todas mujeres sin trabajo en ese momento. Nos reunimos y constituimos esta cooperativa que fue creciendo de a poco. Lo más importante fue estar juntas, asociarnos para poder conseguir logros más importantes, porque hasta ese momento éramos todas personas que cosíamos en forma individual, o sea, hacíamos arreglos de costura y todo esto. Y el juntarnos nos permitió comenzar con esta empresa de la economía solidaria. Cuando nos dieron la matrícula, nos asociamos al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que nos ayudó con presentar un proyecto, comprar máquinas ya más modernas, máquinas industriales, nos capacitamos en todo lo que sea producción textil. La ventaja de esto, de ser una cooperativa, es que trabajamos juntas, o sea, es en forma asociativa, y para todo es más fácil, tanto para las dificultades que debemos afrontar como los logros que fuimos consiguiendo con el tiempo. Comenzamos en una habitación de 4x4 trabajando. Luego nos mudamos a una casa más grande que alquilábamos y ahora tenemos un hermoso local propio ya después de 16 años en plena avenida y con una cooperativa funcionando a full, como se dice comúnmente. Y así mejorar nuestra calidad de vida y contar con una fuente de trabajo digna, como tiene que ser. Pozo del Tigre es una pequeña localidad en el centro de Formosa. Según el último censo, cuenta con 4.517 habitantes. Ellas han desarrollado un importante trabajo en ese territorio. ¿Lo conocemos? La escuchamos a Norma Ríos. Hoy en día, después de 16 años de trabajo asociativo, la Cooperativa de Trabajo y Producción Tigre Limitada tiene un reconocimiento de parte de la comunidad por todo el trabajo que hacemos, porque nosotros no solo nos capacitamos en nuestro trabajo, sino tenemos tres pilares fundamentales que ponemos en práctica desde nuestra organización, que es trabajo digno, defensa de los derechos de la mujer o de género y cultura, que a través del tiempo pusimos también con ayuda de compañeros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es nuestra entidad madre porque somos asociadas a esta federación importante a nivel nacional. Pudimos abrir una biblioteca hermosa que tenemos acá, y desde acá salen muchísimas actividades que tienen que ver con la cultura, que es absolutamente gratuita para la comunidad, que también es ahí ponemos en práctica el séptimo principio de la cooperación, que es ayuda a la comunidad. Hemos presentado proyectos para que los jóvenes especialmente, y también grandes, ¿por qué no?, vengan a capacitarse, a aprender. Norma Ríos, presidenta de la Cooperativa de Trabajo y Producción Tigre Limitada en Formosa, a ella le preguntamos cómo las afectó la pandemia y cómo se ven a futuro. A ver lo que nos contestaba. Pasamos, como todos los argentinos y a nivel mundial, un tiempo difícil de pandemia. Hubo muchos casos en nuestra provincia, pero nosotros damos gracias, a Dios, yo soy muy creyente, porque dentro de todo nuestra cooperativa en ningún momento cerró sus puertas. No tuvimos caso dentro de las compañeras, tuvimos los cuidados necesarios y respetando los protocolos en su momento. Nosotros, como tenemos nuestra producción es textil, enseguida fabricamos barbijos, ropa para las clínicas de cirugía, ropa de cama, que es nuestra mayor producción, que siempre lo hicimos, pero en este caso, bueno, nos dedicamos a la parte hospitalaria. También trabajamos con un programa del gobierno provincial, que es Funtex, que nos dan para hacer sábanas, guardapolvos y bueno, sábanas hospitalarias y mantas hospitalarias también, que hubo más trabajo por ese lado. O sea, realmente tuvimos una gran suerte de poder sobrellevar estos momentos difíciles, si bien no se trabajó como se debería haber trabajado, pero por lo menos nunca cerramos nuestras puertas acá, usamos mucho la creatividad. Enseguida nos pusimos a fabricar cosas que se necesitaban en ese momento para vender a nivel provincial especialmente y acá en nuestro pueblo. Hoy seguimos trabajando ya con una apertura mayor, tratando de fabricar otras indumentarias que tengan que ver con la producción textil. De esta manera, en esta columna homenajeamos a este oficio que está tan presente en todos nosotros día a día, ¿no? A través de la Cooperativa de Trabajo y Producción de Tigre Limitada en la provincia de Formosa. De esta columna nos vamos a despedir, como siempre lo hacemos, con un tema musical. Elegimos al gran Gabo Ferro y su tema, El Carpintero y la Costurera. Quédate, porque desde la gente sigue. Cuando crezca, seré un prodigioso carpintero, un hombre poderoso, de mirada serena, con cuerpo de niña curiosa y atenta. Me enamoraré de una buena costurera, una mujer diestra, una buena mujer con cuerpo de niño y manos bien dispuestas. Yo la amaré y la protegeré de todo el terror de la naturaleza. Ella me amará y coserá para mí los mejores vestidos. Será sabia y sabrá sonreír cuando le griten, niño costurera, dirá que nada importa si estamos enteros. Niño costurera y niña carpintero, niño costurera y niña carpintero. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Vamos con el último tramo de nuestro programa de hoy. Todavía nos queda, lo vinimos anunciando, el tema que viene ya mismo, es la elección del 14 de noviembre y el análisis que hace Carlos Heller sobre esa fecha, sobre ese día. Y luego en el cierre vamos a hablar del Día de la Identidad. Pero a 3 semanas de la elección de medio término, la revista Acción entrevistó al dirigente cooperativista, diputado nacional, presidente del Partido Solidario y candidato en la lista porteña del Frente de Todos, para un nuevo periodo en la Cámara Baja. Estamos hablando, claro, de Carlos Heller. Los temas giraron en torno a qué se pone en juego en esta elección, a los resultados de la PASO y a las posibilidades de revertirlo. A pobreza, trabajo y lo que representan algunas de las propuestas de la oposición encabezado por Juntos. Vamos a compartir algunos de los tramos de la entrevista que le realizó el compañero Jorge Vilas para la revista Acción, la revista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En el inicio el tema fue ¿qué está en juego en la elección del 14 de noviembre? Lo que está en juego es lo que está siempre en juego, que es en definitiva dos modelos de país. dos modelos de país, de entre los que creemos que es necesario un Estado activo que fije regla, que regule, que defienda a los que necesitan ser defendidos. Yo no me canso de repetir que las regulaciones, las leyes y demás son siempre una necesidad de los más débiles. Los poderosos no necesitan eso, imponen su peso, su poder. Por eso, generalmente, los conservadores no quieren regulaciones, no quieren leyes, no quieren reglas, porque y quieren libertad de mercado, libertad de llevarse la plata, libertad de todo tipo. Entonces, esencialmente lo que está en juego es eso, dos modelos de país. Un país sin reglas, sin regulaciones, donde la meritocracia determine la adjudicación de los recursos, o un país con reglas que trata de acortar las desigualdades, que trata de evitar los excesos de acumulación de riqueza obscena, inclusive, que trata de evitar la fuga de capitales, que trata de que los recursos sean aplicados donde tienen que ser aplicados de manera correcta. Eso es lo que está en juego. El resultado final de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, dado a conocer por la Dirección Nacional Electoral, arrojó un claro mensaje del electorado para el Frente de Todos, que perdió frente a Juntos por el Cambio en la gran mayoría de las 24 jurisdicciones. No obstante, Carlos Heller es optimista con que se va a poder revertir ese resultado. El candidato a renovar su banca explica sus razones. Creo que este resultado va a ser diferente el 14 de noviembre. Yo tengo optimismo. Además, me parece, y con una mezcla de subjetividad que todos tenemos y que no se puede evitar, donde tal vez uno mezcla cosas que ve y cosas que quisiera que pasen, y yo me anticipo a decir que estoy dentro de las generales de la ley. En noviembre la gente va a estar mucho menos angustiada de lo que estaba en septiembre. Mucho menos, por todas las razones que nos podamos imaginar, porque ha vuelto a tener una vida más parecida a la que tenía antes. Se ha podido ir un fin de semana afuera el que tiene recursos, ha podido ir a un restaurante el que tiene recursos, volvió a ir al cine al que le gusta el cine y tiene con qué pagar la entrada. Se recuperaron niveles de empleo equivalente a lo existente en la prepandemia. La actividad económica ha crecido más allá de lo presupuestado. El presupuesto de este año preveía, creo que 5% de crecimiento del PBI. Ya se habla de 8 y yo me animo a decir que vamos a terminar el año más cerca de 9 que de 8. Y eso no es un dato estadístico, eso tiene que ver con cosas que le pasan a la gente. En el momento que estamos haciendo esta nota, acaba de informarse que para todos los que ganan menos de 115 mil pesos se duplica el salario familiar. Y esto significa que 3 millones de chicos o 2 millones de familias que tienen 3 millones de chicos van a tener una duplicación del salario familiar a partir de octubre, lo cual es un alivio importantísimo desde el punto de vista de los ingresos para enfrentar las necesidades que la gente tiene. Entonces yo creo que se puede revertir, para decirlo en síntesis, y trato de dar los argumentos de por qué creo que se puede revertir. El planteo al líder cooperativista fue que, agravada por el macrismo y la pandemia, subsiste la pobreza como gran problema estructural del país, que supera el 40%, según la última medición del INTEC. ¿Cómo se implementan soluciones frente a este desafío? Primero hay dos fenómenos. Uno, que habría que ver, porque estamos hablando de datos de junio, donde todavía había muchísima gente sin ingresos. Toda esta enumeración rápida que yo hice de gente que vive de una changa o que vive de una reparación, de que hacen, todo eso estuvo parado. Hubo infinidad de gente que no trabajó y que explica que puede haber ingresado en la medición de pobreza, y que creo que así como entraron muchos de esos sectores rápidamente pueden salir. Después hay una pobreza estructural que está estacionada en ese 35%, que sigue siendo un valor horrible, bueno, que requiere cambios profundos, y que esos cambios profundos, en definitiva, nos llevan otra vez al principio de lo que empezamos a hablar hoy. todas las medidas de política económica y de política política, uno las puede resumir diciendo, mira, en síntesis es cómo se acumula y cómo se distribuye. Porque eso sintetiza todo. Todas tienen que ver con eso. ¿Cómo se combate la pobreza efectivamente? Generando trabajo. Y trabajo no se genera por decreto. La manera de generar trabajo es el Estado, por ejemplo, fomentando la inversión pública, los planes de vivienda, el sector privado a partir del incentivo de la demanda. La demanda se incentiva no por obra y gracia de la voluntad de alguien, sino porque hay más gente con poder adquisitivo para consumir más. Estamos observando una recuperación del consumo importante, desde luego desde caídas también significativas, y cuando hay mercado, si además se acompaña con medidas para proteger la producción nacional, se crea empleo, y cuando se crea empleo se deja de ser pobre, porque el que tiene un empleo registrado generalmente sale de ese indicador. Y los empresarios, es una mentira que toman o dejan de tomar por la flexibilidad laboral. Toman o dejan de tomar si tienen a quién venderle lo que producen. Cuando hay demanda, ningún empresario deja de aprovechar la oportunidad de producir más, tomar más gente. La Argentina tiene un casi 40% de ociosidad en su capacidad instalada. Quiere decir que aún sin inversión está en condiciones de aumentar muchísimo su producción, si tiene a quién vendérsela. Entonces, creo que ese es el camino que hay que recorrer, que es un camino virtuoso. Si hay más demanda, se crean puestos de trabajo y esos puestos de trabajo se convierten en nuevos demandantes. Y esos nuevos demandantes vuelven a generar otra vez puestos de trabajo. Vivimos todo un periodo de involución y ahora tenemos que recorrer el camino inverso. Carlos Heller, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y creo que este gobierno tiene políticas, intenciones y políticas como para actuar sobre la pobreza. Quebrar la pobreza estructural es difícil, porque no es solamente crear empleo, porque hay que capacitar, porque hay gente que ha perdido el hábito del trabajo, porque hay un montón de situaciones que resolver para crear realmente trabajo. Y por eso no alcanza con buena intención, ni se resuelve con una ley. Es todo un proceso. Creo que este gobierno tiene las intenciones y las herramientas para transitar ese proceso. A la hora de hablar de la deuda externa dejada por la gestión de Mauricio Macri en La Rosada, el legislador sostuvo que la deuda heredada es parte de la inviabilidad del país que dejaron. El cronograma de deuda asumido con el Fondo Monetario Internacional no se puede explicar. ¿Quién podía pensar que Argentina podría pagar al fondo 19.000 millones de dólares en 2022 y otros 19.000 millones de dólares en el 2023? Se pregunta Heller y agrega: parece una locura, debiendo agregar que habría que sumar 10.000 millones más cada año de la deuda con los bonistas privados, que fue la primera que se normalizó durante el gobierno. Si no se hubiera negociado aquella deuda, el año que viene deberíamos pagar unos 30.000 millones de dólares. Y finalmente, en este repaso de la nota que puede verse completa en acción.coop, Jorge Vilas le plantea: parece previsible un escenario más hostil por parte de la oposición en el poder legislativo. Algunos de sus principales referentes dijeron incluso estar dispuestos a disputar la presidencia de la Cámara de Diputados si logran incrementar su bancada tras las elecciones. Y al referente del Partido Solidario, Carlos Heller, contestó: El hecho de que planteen abiertamente que quieren la presidencia de la Cámara de Diputados es antidemocrático y es hasta obsceno, porque el presidente de la Cámara de Diputados es la cuarta persona en la sucesión presidencial, y la sucesión presidencial le corresponde al oficialismo. No puede haber en el medio de la sucesión presidencial un representante de la oposición, porque la oposición quiere otro proyecto, va para otro lado, no es lo que votó la gente. La gente votó a fines del 2019 que quería un rumbo. Esto tiene todo lo que hemos descrito acá, los tropiezos que ha tenido, la pandemia y demás, y a nosotros nos cabe la enorme responsabilidad en los 2 años que faltan mostrar que aquello que dijimos en el 2019 que veníamos a hacer es lo que vamos a hacer. Y eso nos tiene que permitir obtener una reválida para seguir adelante, y por eso yo hablo de la necesidad de más tiempo, profundizando esos cambios, que seguramente no se van a poder materializar en todos los planos en 2 años. Es una cosa que es inevitablemente así. Pero yo tengo optimismo, confío en que no nos va a ir mal en esta elección y confío que en estos 2 años, superada la pandemia, vamos a poder ver verdaderamente el cambio de política que significa salir de un modelo neoliberal como el que impulsó Mauricio Macri a un modelo de inclusión social, de justicia distributiva, de generación de empleo genuino, de protección de la gente, de las pymes, de los valores de una sociedad, hasta los valores culturales, diría yo, de una sociedad que representa nuestro proyecto. Reiteramos fragmentos de la entrevista que la revista Acción le realizó al dirigente cooperativista, diputado nacional, presidente del Partido Solidario y candidato en la lista porteña del Frente de Todos para un nuevo periodo en la Cámara Baja, Carlos Heller, que puede verse y leerse completa en www.acción.coop. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Si es de los y las que le interesan los temas de salud en la ciudad de Buenos Aires, preste atención a esta invitación que nos hace Brenda Mayer, coordinadora del Departamento de Salud del Centro Cultural de la Cooperación. Este sábado realizaremos el Encuentro de Salud de CABA. Nos resulta muy importante poder discutir cuál es la agenda de salud que queremos en nuestra ciudad. Sabemos que la pandemia puso el campo de la salud en el centro del debate. Por eso nos parece imprescindible que participemos todos y todas, que podamos reflexionar y construir en avanzar el modelo de salud que queremos. Por eso, este sábado, desde las 15 horas, en el Parque Los Andes, en Chacarita, estaremos conversando y debatiendo sobre distintos temas como cuidados, acceso a la salud, niñez, adolescencia, salud mental y derechos humanos, salud ambiental y comunitaria y fuerza laboral. Las esperamos y los esperamos. Entonces, hoy, 15 horas, en el Parque Los Andes, en el barrio de Chacarita, rumbo al Encuentro Nacional de Salud, se va a debatir sobre la salud en la ciudad de Buenos Aires. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Segundo Encuentro Nacional de las Mujeres Trabajadoras de la Tierra. Este 23 y 24 de octubre, o sea, hoy y mañana, en Olmos, La Plata, las trabajadoras de la tierra de todo el país se reúnen para posicionarse como mujeres campesinas y productoras de alimentos en la agenda de la lucha por la igualdad. Reiteramos entonces, empezó hace unas horitas nomás, hoy a las 9 de la mañana y sigue mañana en la sede Olmos de la UTT, que queda en las calles 197 y 36, Olmos, La Plata. Desde la gente. Desde la gente. Estela Carlotto. Y bienvenido sea ese aplauso por Estela de Carlotto y por todas las abuelas. El 22 de octubre es en nuestro país el Día Nacional del Derecho a la Identidad. La fecha fue elegida porque ese día es el aniversario de las abuelas de Plaza de Mayo. Este año el organismo cumple 44 años, todos esos años en una búsqueda incansable de sus nietas y de nietos desaparecidos. En una charla TED en Tecnópolis, hace unos años, Estela Barnes de Carlotto recordaba ese inicio. Gracias por ese recibimiento que es para todas las abuelas de Plaza de Mayo. Yo soy una más. Porque mi historia es igual a la de mis compañeras. Nos juntamos con un dolor enorme, sin saber qué hacer, con desconocimiento, peligro, y dejando todo. Yo era directora de una escuela, me jubilé para buscar a ese ser querido, un hijo, una hija, pero con una doble búsqueda, porque esa hija estaba esperando un bebé. Con la edad que tengo, nací en el 30, las dictaduras me educaron, pero jamás me imaginé que iba a venir este último golpe cívico-militar con un proyecto tan terrorífico, tan siniestro. O sea que tuve que educarme, tuve que formarme, tuve que entender. Pero hicimos algo maravilloso que creo que es lo que nos permitió seguir luchando hasta ahora. Nos dimos las manos. Dijimos, aunque estaba sola y había otra señora como yo, con el mismo dolor, la misma cara, y arrimarse y preguntar, ¿vos qué te pasa? Y decir, busco, mañana vamos juntas. Quiso la casualidad o las causalidades que Estela cumpla años el mismo día, el 22 de octubre. Ella nació en el año 30, así que ayer cumplió 91 años. La felicidad. Yo me siento más joven, me siento mejor. A veces tengo ganas de tirar este bastón, pero que también digo, miren, lo tengo porque las abuelas nunca nos arrodillamos. Siempre caminamos de pie, con fuerza, con empeño, con respeto. Porque no es necesario agredir para conseguir la justicia. Yo creo que dejamos un granito de arena en esta democracia que esperemos que sea la democracia para siempre. En este aniversario número 44 de las abuelas, nos convocaron a instituciones, a organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad educativa a sumarnos a la campaña Florece Identidad, con el objetivo de visibilizar una vez más la búsqueda de los cerca de 300 nietos y nietas que falta encontrar, ya que, tal como ellas sostienen, solo con el ejercicio colectivo de la memoria hará que florezcan las identidades de quienes aún viven sin conocer la verdad sobre su origen. Desde el inicio de la lucha que llevan adelante las abuelas, hablan de la necesidad común de resolver el delito de apropiación. Ellas aseguran, y con razón, que conocer nuestra historia, nuestro territorio, nuestros derechos, nos va a permitir proyectarnos como individuos y como sociedad hacia el futuro. El último 24 de marzo, las abuelas de Plaza de Mayo convocaron a plantar vida como un acto de memoria y de futuro. Hoy nos invitan a construir flores como una metáfora de la esperanza que vienen sembrando desde hace décadas para ver florecer las identidades que nos faltan. Sumate a la campaña Florece Identidad en el 44 aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo. Arma un stencil, un collage, dibujá, pintá, copia la imagen o crea tu flor. Compartila en redes con los tags Abuelas 44 Años y Florece Identidad. Solo la memoria colectiva hará florecer las identidades de quienes aún nos faltan encontrar. En el mes de la identidad, la propuesta es sencilla y nos invitan a participar de la campaña hashtag Florece Identidad, creando pétalos de diversos tamaños, formas, colores, para construir colectivamente flores que nos inviten a pensar quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde vamos. También convocan a armar flores que den cuenta de la riqueza de una sociedad diversa. Se puede descargar la flor de la campaña para pegar en algún lugar visible, armar un stencil, hacer un collage, dibujar, pintar o copiar la imagen e intervenirla de la manera que se nos ocurra, junto con la frase Florece Identidad. Y después las abuelas sugieren registrar esta acción de estar pintando, dibujando, recortando y difundirla por las redes sociales. No olviden poner las etiquetas de la campaña hashtag abuelas44años y hashtag floreceidentidad y etiquetarnos en @abuelasdifusión. Si quieren más datos o detalles, basta con ingresar a la página de las abuelas, que ¿cómo es la página de las abuelas? abuelas.org.ar. Y yo a veces digo, qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar y están cambiando las cosas y estamos dejando caminos abiertos, inexplorados, uno de ellos la ciencia. No hay en el mundo un Banco Nacional de Datos Genéticos donde abuelas están buscando esos nietos que una dictadura les robó. Somos el único país